ver, dígame la pregunta número uno, ¿cuándo sale? Dos autos tienen movimiento rectilíneos en direcciones opuestas. ¿En cuánto tiempo más estarán separados 250 metros? Por segunda vez. Adán dice 50. ¿En cuánto tiempo más estarán separados 250 metros por segunda vez? Algún punto notable tiene que haber ahí. A ver, José también dice que sale 50, Darlene también dice que sale 50. A ver. Dame chale. Ya, pues, supone que han considerado que es por segunda vez, ¿no? Supone que han tomado en cuenta eso. Significa que hay una primera vez. A ver, ¿cuándo sale? 50 segundos, considerando la segunda vez, me imagino. Luis Ángel también dice que sale 50. Bien, cuando se refiere segunda vez, por si acaso, bueno, para empezar, los móviles van al encuentro uno del otro. Lo pueden hacer por partes como también de manera directa. No, segunda vez se refiere a que, por ejemplo, como van al encuentro, por ejemplo, llegará el momento en que la bolita roja se encontrará por aquí, la bolita morada se encontrará por aquí. Óigame, sí, mira. Y la distancia que separa a dos bolitas es 250. ¿No es cierto? Ya, esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre la primera vez. Cuando la bolita roja llega hasta este punto, la bolita morada llega hasta este punto y ahí están separados 250 metros. Pero recuerden que ellas siguen avanzando. Va a llegar el momento en que las dos se van a cruzar. Se encuentran y se cruzan. De tal manera que la bolita roja estará ahora más hacia la derecha, yendo a la derecha precisamente, y la bolita morada está ahora a la izquierda, yéndose a la izquierda justamente. Y en esa posición, ambas pueden también estar separadas por 250 metros. Ya para que eso ocurra, la bolita roja ha tenido que avanzar de donde estaba hasta esta posición. Y la bolita morada también ha tenido que avanzar todo este recorrido. Ya, eso es lo que tiene que ocurrir. Ya, ahora sí, a esta distancia, yo le llamo X. Ya, por si acaso, estoy llamando X a esta distancia, de acá hasta acá. Y acá, acá también le llamo Y. Para que cumpla los datos numéricos. De hecho, X más Y suman 250 metros. Solamente estoy planteando el problema, nada más. ¿Qué claves hay? ¿No es cierto? Porque todos suman 500. Si aquí hay 250, la suma de ellos tiene que darme 250. Pero no significa que sea mitad-mitad, ¿no? Ahora, la bolita roja avanzaría desde aquí hasta donde está. Para eso tiene que recorrer X más 250. Esa es la distancia de la bolita roja. X más 250. Y esto es igual a su velocidad por el tiempo. Y la bolita morada recorrerá Y más 250. Y esto es igual a su velocidad, que es 6 por el tiempo. Si suman ustedes las dos ecuaciones, tendrías X más Y más 500, ¿no? Si sumamos todo, pues tendríamos X más Y más 500. Y como X más Y vale 250 más 500, acá sumarían 750. Igual a 15T. Despejamos eso. Efectivamente sale los 50 segundos que ustedes mencionaban. Ahí está. El 2, problema 2 ahora. ¿Cuánto sale el problema 2? 2.5. Ariel dice que sale a las 2.5 y no hay. Sí, creo que es justamente, creo, me parece que hay un lapsus ahí, David. Sí. Ah, entonces ya. Adán también se atreve a decir 14.30, Josué también 14.30. Sí, creo que hay un lapsus en ese ejercicio. Jefferson también dice 2:30. Bueno, en todo caso, lo confirmamos, lo verificamos, ¿sabe? Porque parece que no hay. A ver, dice, un estudiante sale de su casa todos los días a la misma hora, con MRU, llegando a clase a las 16 horas. Pero si aumenta su velocidad en un 50%, dice, ¿a qué hora parte de su casa? Bueno, son dos casos realmente donde la distancia es la misma en ambos casos. ¿Cierto? Si va con cierta velocidad, va a demorar en llegar a clase un cierto tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, la hora que llega, dice que llega a las 16 horas. Pero luego me dice que si aumenta su velocidad en un 50%, 50% es la mitad. No, así es, ¿no? Si fuera 10, 50% sería 5, o sea 15. Entonces, ahora ya la velocidad ya no va a ser V, sino 50% más sería... Por eso, yo tracé eso. 1,5V. Esa es una velocidad. Pero dice que llega media hora antes allá, o sea que el tiempo que va a demorar en llegar a clases ya no va a ser T, sino va a ser T menos un medio, media hora. Entonces ahí está el problema planteado ya. Como las distancias son iguales, son las mismas distancias, entonces yo utilizo la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo, que en este caso es V por T. Y en el segundo caso, la velocidad ya no es V, sino es 1,5V. El 1,5 es porque la velocidad aumentó en 50%. Y el tiempo ya no es T, sino un T menos un medio. Medio porque dice llega media hora antes. Aquí ya puedo simplificar las velocidades. Tenemos entonces ahora un tiempo T igual 1,5T menos 1,5 por un medio. Pero 1,5, ¿acaso no es 3 medios? O sea que al final estoy multiplicando 3 medios por un medio. 3 medios por un medio sería 3 cuartos, ¿no? Eso lo traigo al primer miembro. Y este T pasa a restar con 1,5, me queda 0,5. Tres cuartos. 0,5 es un medio. Simplifica mitad a mitad. Y te vale 3 medios. Así es. Si el recorrido demoró hora y media y llegaba a las 16 horas, entonces hora de la partida será hora y media antes. Sí, claro, para llegar a las 4 tiene que salir 2:30. Listo. Sigan avanzando ustedes, sigan avanzando. Problema número 3. 1320, Darielin, Adán también saca 1320, José 1320, Brad también 1320 y Héctor Eduardo también 1320. José, José, ya está en las 4 ya. Cristian también sacó 1320. Entonces vamos a confirmar el 1320, ¿ya? Nada más hay que tener cuidado nada con los tiempos, porque dice que el segundo, o sea que el que parte de B, parte 2 segundos después que el primero. Y la pregunta es la distancia que separa a los móviles cuando ese segundo llega al punto A. Entonces yo lo que voy a hacer es primero hallar cuánto demora ese segundo móvil que tiene velocidad 90 en llegar al punto A. Para hallar ese tiempo, pues solamente debo dividir la distancia entre la velocidad 1800 entre 90. 20 segundos. ¿No es cierto? Ya, ahora, pero este es el móvil que ha recorrido o ha salido 2 segundos después que el primero. O sea que si este segundo ha demorado 20 segundos, ha estado 20 segundos en movimiento hasta llegar al punto A, el móvil rojo el que sale de la ha tenido que entonces estar más tiempo en movimiento. Como él salió primero, 2 segundos antes, entonces él se está desplazando durante 22 segundos. No, por eso es que me preguntan la distancia que separa a los dos móviles. Se supone que el de 90 ya está en el punto A. Y en ese momento el rojo está por acá y nos pregunta justo esta distancia. Ya todo lo que nos queda es solamente multiplicar la velocidad 60 por el tiempo 22. Así es, Jefferson. Correcto, entonces, 1320, ¿no? Está bien la respuesta, entonces, confirmada la respuesta. Está. Ya Josué en las 5, ya sale 2 metros, dice. La 4. Adán sacó 2,5. José también sacó 2,5, creo, ¿no? Sí, 2,5 sacó José. Mirko, 2,5. Ya, ahora, José, ¿cómo lo has sacado? ¿Con velocidad relativa? ¿Sumando velocidades o restando velocidades? ¿Así lo han sacado? No, pero yo leí de ti, no me salió. Con tiempo de encuentro. Sí, también. Ya, claro, entonces bien. José lo ha hecho sumando velocidades, como Mirko. Adán también lo ha hecho con tiempo de encuentro. Pero el teorema es con incentro, el 7,4. Ya, bien, bien, bien, están avanzando. Ya, a ver, un ratito, a ver, para explicarles algo más sobre este tipo de problemas, sobre todo de trenes. Porque esa pregunta de examen de emisión. Sí, ya, pero no, no está. Se puede hacer con lo que hemos visto, se puede hacer con lo que ustedes conocen. Pero les voy a dar otra herramienta más. Velocidad relativa. Por ejemplo, acá tengo dos móviles. Un carrito que tiene una cierta velocidad, V su A. Y otro carrito que tiene su velocidad a la izquierda, que le llamo V sub B. Y voy a hallar la velocidad del móvil A respecto al móvil B. Primero le voy a poner la formulita y ojo que el vector así se escribe, y así se lee también, velocidad de A respecto de B. Y la fórmula es velocidad de A menos velocidad de B. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula para encontrar la relativa, y ahora te voy a explicar cómo se utiliza y cómo sería útil en un problema de MRU. Cuando tú ves esta fórmula, resta, es resta de vectores, por si acaso. ¿Está bien? Resta de vectores. Significa, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que aquí el carrito A se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo. El carrito B que se mueva con 3 metros por segundo. Entonces tú reemplazas acá y dices, velocidad de A respecto de B es... ¿Cuánto es la velocidad de A? 5. Pero como está yendo hacia la derecha, le pongo más 5 para indicar su dirección. Luego resto. ¿Cuál es la velocidad de B? 3. Pero como está yendo a la izquierda, tengo que indicarle con signo menos. Así sería. Entonces yo tendría que la velocidad de A respecto de B, esto es más 8 metros por segundo. El más significa derecha. El valor es 8. Ahora quiero que entiendas qué significa ese 8, qué significa respecto a B. ¿Saben qué significa? Que tú, de donde tú estás, y todos nosotros estamos viendo que los carritos se van a chocar. Si nos preguntan, ¿cuál es la velocidad de A? Nosotros diremos 5. Si nos preguntan, ¿cuál es la velocidad de B? Vamos a responder 3. Pero si le preguntamos al que está en A, oye A, ¿con qué velocidad ves acercarte a ti al carrito B? Él no puede decir 3. Porque ese 3 y ese 5 solo lo vemos nosotros que estamos fuera de los carritos. Recuerden que la clase cinemática la empezamos diciendo que las velocidades siempre van a ser respecto a la superficie de la Tierra. Y nosotros estamos justamente fuera de los móviles en tierra. Por eso que nosotros sí podemos decir la velocidad de A es 5, la velocidad de B es 3. Pero ese jovencito que está en el carro A no puede decir que el B se mueve con 3. Y tampoco el jovencito que está en B no podrá decir que el A se mueve con 5. Entonces, esa fórmula que les he dado es para qué. Para que podamos preguntarle al que está en B y le decimos, oye B, ¿cuál es la velocidad de A según tú? Eso significa velocidad de A respecto de B. Velocidad de A respecto de B significa preguntarle a alguien que está en el móvil B, preguntarle cómo lo ve al A. Y según esto, nos ha salido que el B ve moverse al A con velocidad 8 a la derecha. ¿Está claro? Eso significa la respuesta. Es como que este jovencito que está acá arriba en el carro B se ha bajado, ha parado el carrito, se ha detenido, ¿ya? Y ahí está esperando al carrito. Y él ve, está viendo cómo el carrito A se acerca a él con una velocidad de 8. Eso significa velocidad relativa. ¿Se entiende eso entonces? ¿Se entendió cómo es velocidad relativa? Ya, esa es una herramienta más que te puede servir para problemas del MRU. Ya, captura entonces, o en todo caso, aquí lo voy a aplicar al problema número 4. El problema 4 dice, dos trenes, uno que mide 50 y el otro mide 75. Se acercan mutuamente con velocidad constante de 72 y 108 kilómetros por hora. Calcular el tiempo que tardan en cruzarse totalmente. Ya, entonces, primero lo que voy a hacer es convertir los 72 kilómetros por hora a metros por segundo, que ya sabemos cómo hacer esto, multiplicar, ¿no es cierto? Y eso nos sale 20, ¿no? 20 y 30, ¿no? Ya, gracias. 20 metros por segundo. Y el 108, entonces, acá me están diciendo que sale 30. 108 kilómetros por hora es lo mismo que 30 metros por segundo. Ya, con esos valores hay que trabajar. Listo, ¿sabes? Vamos a dibujar el tren de 50 metros. Vamos a dibujar entonces el tren de 50 metros. Ahí está. Ese es el tren de 50 metros. Ahora vamos a dibujar el otro tren que mide 75 metros. Más o menos ahí está el tren cuya longitud es 75. Ya. Ahora, el de 50 está avanzando hacia la derecha con una velocidad de 20 metros por segundo. El que va hacia la izquierda entonces con 30 metros por segundo. ¿Cuánto tardan en cruzarse? Bueno, aquí está lo tranca, porque se supone que los dos están en movimiento. Este que mide 75 de repente va a llegar hasta por aquí. A la hora que me tomé. Thank you.